me provoca, este ritmo me alborota, esa chica me provoca, este ritmo me alborota, y si no bailas conmigo ahora, mañana yo traigo a otra. Ay, qué bueno está, como dice mi mamá Cristina.